Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escuchá Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Y acá estamos todos. ¿Cómo andan todos por ahí? Estamos en el programa número 81 de Andar Bien, un programa de reflexión vial que hacemos con mucho amor, mucho amor. Así que, a ver. Por la 66. Ahí estamos, y dejo ahí bien claro 66, porque el correo es andarbien66@gmail.com, así que manden ahí cualquier consulta para después les respondemos en el programa y aparte personalmente les mandamos un mail. Vamos a presentar el equipo, Hoy no estamos todo el equipo entero, pero bueno, vamos a arrancar con Nina. Hola Nina, ¿cómo andás? Buenas, ando muy bien. Qué grande Nina ahí, Y bueno, ¿cómo está nuestro señor asador, Que estamos esperando fin de año, un asadito, Hay que ponerse ahora con el asado, pero bueno, hay que estar, ¿Cómo anda Leandro Peters? Hola Nico, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Buenas noches. Sí, yo también estoy esperando el asadito, así que, no, si sabés de alguno, avísame. Es cuestión de poner la parrilla acá en la radio y nada, hacer uno, Total, motivos sobran para hacer, para festejar, sí. Siempre sobran motivos. Nunca faltan. Como sobran motivos para quejarse, pero ¿para qué nos vamos a quejar? Más divertido es festejar, así que arranquemos con los asados y festejando este programa, ¿no? Que bien quiere decir celebrar, quiere decir reunirse, ¿viste? Así que celebramos este programa, ¿no? Nos reunimos en hacer este programa. Todos los miércoles. Todos los miércoles para hablar sobre la seguridad vial, que sale por un montón de lados, ¿no? Por un montón de lados, gracias a Dios. Nos escuchan desde las montañas, desde los Andes, y nos escuchan desde el Atlántico. Así que tenemos que estar buscando lugares en el medio de en la estepa o en el medio de la Argentina, digamos, en el centro, digamos, no sé si en el medio, pero en el centro para estar completos, ¿no? Como en Córdoba, por ahí. Claro. Desde los Andes, ¿quiénes nos escuchan? Bueno, primero salimos por FM Los Coihues, la 105.5. Sí. ¿Por qué otra radio salimos desde los Andes también? Es que él está cerca, podemos decir que está... Es que él está cerca de los Andes también ahí. Sí. ¿Por qué radio? En Esquel es FM... 94.7. Bien, FM Sol. Sol, muy bien, muy bien. Bien ahí. ¿Y por qué otra radio salimos en ahí? En el norte. Sí, ¿qué radio es? En el norte de nuestros Andes. Claro, Radio Contacto. Contacto, sí. En Tartagal. ¿Sí? Que... 102.3. Ahí estábamos, muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, ¿y en el Atlántico por dónde salimos? Y salimos en vivo también, ¿no? En el Atlántico, ¿por dónde? Ahí nos escuchan, ¿por dónde? FM Signos 88.5, San Antonio Oeste. San Antonio Oeste, así que y toda la zona ahí de la costa también nos escuchan a través del éter, ¿no? Del éter, sí. Y aparte de eso, también nos escuchan, pero no por el éter, sino por internet, por un lado, en el streaming de la radio, ¿sí? Sí. Pero también por dónde, ¿qué otros streaming hay? Tenemos Instagram en vivo, transmisiones con imagen y sonido en vivo, por Andar Bien Radio, @andarbienradio en Instagram. Sí. Por Espacio Vial, radioespaciovial.com.ar. Exactamente. Bien. Y también por mochilerosradio.com. Exactamente, por mochilerosradio.com, ahí estamos, Y gracias a quién salimos al aire, Siempre. Ya programa, dijimos que programa estamos, 81. Sí. Hace 81 programas que nos está acompañando. A ver, ¿quién es? A ver. A ver. Ahí estamos. Acompaña en este espacio de reflexión vial, Frilop, mayorista en alimentos. Ahí estamos. Agradecemos a Frilop, que nos está acompañando en este programa De seguridad vial. En realidad no es de seguridad, es de reflexión vial. ¿Sí? Donde hablamos más que nada sobre la inseguridad vial. ¿Sí? Porque las calles no son seguras, son inseguras. Lo que hacemos es tratarlo y desnaturalizarlo. ¿Sí? Para darnos cuenta y estar más atentos y evitar quizás algunas cosas que por pequeños detalles podríamos haberlos salvado, ¿no? Tener el tema presente siempre, siempre hablarlo, conversarlo, las dudas. Mejorar un montón de cosas, sí. Desde cómo agarrar el volante hasta cómo mantener el auto, cómo que una lluvia no me agarre desprevenido. No solo es cruzar la calle, digamos, ¿no? Que claro. También hablamos de cruzar la calle también. Y también hablamos de la vía, no solo en el sentido de la calzada, que sería la parte asfaltada por donde circulan los autos, sino también la vía por el sentido de por donde circulan las bicicletas, la vía por donde circula el peatón, ¿no? La vía por donde circula un tren, hemos tratado el tema de trenes. Sí, también. Así que un poco hablamos sobre todo lo que ocurre en la vía como ese medio público, ¿no? Que hoy vamos a tratar otro tema que... Que tiene que ver con el mantenimiento, uh-huh. Que justamente el mantenimiento es algo que, sobre todo en época de crisis, le damos poca importancia, pero después nos hace la seguridad, ¿no? Porque que se nos pare un auto en el medio de una autopista donde los autos vienen a 120 kilómetros por hora o 130 y bueno, hay que dejar el auto metido ahí en el medio y poner bien las balizas y todas esas cosas. Entonces es importante mantenerlo bien para que no nos pasen estas cosas, ¿no? Así que bueno, eso va a ser un poco el tema de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del aceite. Del aceite, muy bien. Lubricación en el motor. Sí. Se puede mezclar con agua, no se puede mezclar con agua. Si se pone negro está bien, tiene que estar color miel. Hay un montón de cositas ahí que la idea es ir hablándola de a poquito. Y por eso vamos a estar con el próximo tema. ¿Cuál es el próximo tema? El agua con el aceite de Malicia y Malicia del álbum Enamorarme. Enamórame con un bolero del 2015. Ahí vamos, No se pongan románticos, chicos, Me estás diciendo que lo nuestro se ha acabado. Y tú me pides que me quede igual. Que te comprenda, que no te diga nunca nada. No me permites ni siquiera llorar. ¿Será porque tú no me has querido nunca como yo a ti? Y en tu ignorancia te has creído que tú eras un pasatiempo. Y es que no se puede mezclar el agua con el aceite y decirme hoy te quiero y mañana vete. Y es que no se puede mezclar el agua con el aceite y decirme hoy te quiero y mañana vete y tratarme como si fuera un juguete. Que lo nuestro ha terminado y no te gusta que pregunte por qué. Quieres que acepte las razones que tú digas, que me conforme con no volverte a ver. Será porque tú no me has querido nunca como yo a ti y en tu ignorancia te has creído tiempo para mí. Y es que no se puede mezclar el agua con el aceite y decirme hoy te quiero y mañana vete. Y es que no se puede mezclar el agua con el aceite y decirme hoy te quiero y mañana vete y tratarme como si fuera un juguete. que no se puede mezclar el agua con el aceite y decirme hoy te quiero y mañana vete. Y es que no se puede mezclar el agua con el aceite y decirme hoy te quiero y mañana vete y tratarme como si fuera un juguete. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ley número 24.449. Artículo 48. Prohibiciones. Está prohibido en la vía pública. W. Circular con vehículos que emitan gases, humos, ruidos, radiaciones u otras emanaciones contaminantes del ambiente que excedan los límites reglamentarios. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Bueno, ¿qué tiene este tema de la ley, no? Sí, creo que faltaba agregarle algo de ruido y ya estaba todo, me parece. Pero sí, que no, nada de nubes. Se hace referido a... No, está ruidos, perdón, lo dijiste ruidos, sí. Está ruidos. Es todo tipo de... Hasta radiaciones está incluso. Sí, justamente relacionado con el tema del aceite, ¿no? El tema de los humos. Sí. Porque si el aceite quema mal, ¿no? Sí, se quema el aceite. Se quema aceite. Se está quemando aceite, claro. Si tengo mal los aros, ¿no? Sí, ya está mal, más que los aros están todo mal ya, pero está gastado, sí, bastante. Si están gastados los rascadores, capaz, ¿viste? Y empezás a quemar aceite, entonces empieza a caer un humo de color azul, ¿no? Los humos, uno ve el color del humo y más o menos puede saber qué le está pasando, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero sí, si el humo sale azul, es porque está quemando algún hidrocarburo, que puede ser aceite o gasoil o combustible por demás, ¿no? En cambio, si el humo sale blanco, es porque está evaporando agua. Así que ahí, nada, hay un problema en la junta, porque el agua no hay manera de que el agua vaya a la cámara de combustión. Así que, sí, no debería. Ahí en principio hay que chequear la tapa. En principio, ¿no? Después... Sí, eso también por ahí revisar el tacho de agua de refrigeración, si el agua está limpia o si ya tiene las aureolas de aceite o manchado con aceite. Ahí también te da la noción de que puede haber lo que decías de la junta, de que parte de la cámara de combustión está en contacto con la parte de refrigeración y por eso la contaminación. Claro, y también el otro tema es en las juntas, ¿viste? Donde empieza a chorrear un poquito de aceite cuando uno estaciona. Sí. También es importante ahí, antes de ir a buscar el auto, empezar a ver, viste, que no estar chorreando aceite, ¿no? Porque ahí también uno está contaminando. Sí, la famosa gotita esa cuando podés estacionar, que le solía pasar mucho a los autos de diésel viejos, los antiguos, que siempre un auto viejo, o sea, un auto viejo, una máquina vial o micro, o camioneta, diésel, de esos motores grandes, siempre alguna gotita era normal. Claro. Siempre se ponen los cartones debajo o algo para sí, que no manche el lugar o algo. Incluso está bueno ir mirándolo, ¿no? Porque si siempre te gotea, vos te dices, che, bueno, mi auto siempre gotea, ponerle, no sé, la junta de la dirección, ¿no? Algún manguito, algún fuelle que te pierde una o dos gotas. Bueno, uno siempre está acostumbrado a verlo, está muy mal dejar lo que pierda porque contamina por todos lados. Donde deja el auto, contamina, ¿no? Pero más allá de eso, cuando empieza a ver que en vez de haber una gotita, empieza a ver que hay dos, o empieza a ver que hay tres, bueno, ahí ya tiene que tener cuidado porque el auto lo puede dejar en cualquier lado, ¿no? Por, justamente por pérdida de aceite, ¿no? Sí, sí, sí. El aceite, la función que cumple es la de poder lubricar las partes, y si no hay aceite, no hay lubricación y las empiezan a friccionar entre sí y a levantar temperatura por fricción, ¿sí? Y cuando empieza a levantar temperatura pasan dos cosas. Por un lado se dilata y se puede llegar a engranar, y por otro lado se funde, ¿sí? Así que... Se ablandan los materiales. Sí, se ablandan los materiales, claro. En realidad no es que se funde y se vuelve estado líquido, sino que se empieza a ablandar, y en ese ablande que tiene no soporta la tensión que tiene que soportar y termina cediendo y rompiéndose. Por eso cuando se te prende la lucecita esa que es una lámpara de aceite, ¿viste? Nadie entiende qué simboliza el aceite ese, ¿no? Es una lámpara de aceite de esas de Alibaba, claro, con una gotita de aceite que está tirando. Eso quiere decir que hay un problema en el aceite. Que por un lado puede ser que está faltando aceite, pero también a veces quiere decir otra cosa, ¿no? No siempre los testigos quieren decir una sola cosa, a veces quiere decir más de una. Y por eso hay que mirar el manual de mantenimiento, donde dice luces y testigos, que es el capítulo A, suele ser, o el primer capítulo, conociendo al vehículo, conociendo tu auto, algo así se llaman, donde a partir de ahí podemos ver directamente cuál es el problema y qué está pasando. Si es falta de aceite, hay que empezar a chequear, ¿no? Sí. Y por eso, Nina, ¿a qué tema vamos a ir? Chica de aceite... de Marinetti, del álbum Chica de Aceite del año 2020. Tanto.

Aceite fino es esto, lo que lleva por dentro es muy buen elemento. No hay que ir despacio en esto, lo que tengo es por hechos. Largo que fue el proceso, no me arrepiento de eso. Quieren darme refuego, pero ya me es el juego. A buena vista seguro, a no caer en enredo. Precio arriba de 80, la adrenalina pesa. Soy el pa' que vayan y digan pa' aquí no hay sorpresas. Trastorno en exceso, mi vida loca llevo. Disfrutando el momento, ya Dios yo me encomiendo. Me mantengo privado, ratas me traicionaron. La grasa crece, crece y todo se va por su lado. Mucha gente en reserva, hay cabezas que observan. De abajo aquí se empieza todo, cortamos la merma. Cero tres el área, recuerdo de mi infancia. Montado en una bicicleta me llegaste el alma. Muy corta la confianza, soy hombre de palabra. No le juego a la mala, tengo que en ti me respalda. Frontera de Tijuana, con buenos camaradas. Se alegra la plebada, el pisto aquí nunca falta. Con los pies en el suelo, me mirarán contento. Tirando el humo al viento, con eso me reflejo. Trastorno en exceso, mi vida loca llevo. Disfrutando el momento, ya Dios yo me encomiendo. Me mantengo privado, ratas me traicionaron. La grasa crece, crece y todo se va por su lado. Mucha gente en reserva, hay cabezas que observan. De abajo aquí se empieza todo, cortamos la merma. Hola, hola, ¿cómo están? Estoy escuchando Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio, desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Y ahí estamos, por la 66 estamos andando, Llegamos ya al... ¿Qué bloque estamos? Número 3. Pero ya casi finalizando, 2024. Medio finalizando el último bloque, ¿no? Así que, bueno, ahí estamos, Mandamos un saludo ahí a los que nos están haciendo por Instagram, ¿sí? Ahí le mandamos a Nacho Seppi, a Emi Bravo, que están todos ahí escuchándonos, a Fran Rodríguez, así que ahí un saludo grande a todos los que están ahí viéndonos por Instagram, ¿no? Y bueno, ¿qué ahí reflexión podemos hacer ahora en el último bloque en función de el aceite, ¿no? Que revisen la tarjetita del último service que le hicieron de cambio y que lo respeten. Como decía Fernando, por ahí es respetar lo que dice el fabricante. Que está bueno, aparte de lo que te deja el lubricentro, que como la mayoría te entregan la tarjetita con el kilometraje el que hiciste el cambio y con el kilometraje y o fecha, que también te lo agregan, que es a la fecha del año siempre, de hacer el cambio. Que ellos por ahí tienen el estándar de hacerlo cada 10.000. Está bueno también consultar el manual del usuario, como hablamos con Fernando, y hacerle caso estricto al fabricante del vehículo y no hacer ningún cambio ni como te dicen en el lubricentro. A mí me ha pasado que dice, no, pues ya tiene varios kilómetros, ponele uno de un poquito más viscoso, como decía Fer, el grado, que no es lo mismo uno de 5W40 que un 15W40. Y por ahí te recomiendan, no, pon este como un poquito más viscoso, que es un 15, porque ya tiene más kilómetros y no sé. Bueno, no. Tenga los kilómetros que tenga, hay que hacerle caso al fabricante. En ningún lado el fabricante dice que a partir de tantos kilómetros hay que cambiarlos ni nada. Yo por lo menos nunca lo vi. Así que nada, hay que hacerle caso, como decía Fer, caso estricto al manual de usuario. Sobre todo porque a pesar de que el aceite esté caro, si me lo quiero ahorrar por no cambiarlo, termino gastando más porque consume más combustible. Sí. Eso es lo que tropea. Es re importante tenerlo en cuenta. O sea, el aceite está para que consuma menos. Sí. Con lo que sale combustible hoy, también está cara el aceite. Pero siempre es más barato cambiar el aceite que pagar durante un año, durante un tiempo más, el combustible adicional. Así que es muy recomendable cambiarlo, sobre todo cambiarlo antes de ir a la ruta, ¿no? Antes de... ¿cómo le puedo decir? Antes de decir, che, mira, me voy de viaje y voy a ir a hacer 600 kilómetros porque voy a pasar las vacaciones, voy a pasar un mes en algún lado y voy a ir con el auto. Bueno, ahí antes de eso recomiendo, no el día anterior. Yo siempre recomiendo que 15 días o 20 días antes hagan al auto todo lo que le tenga que hacer y déjenlo como está, porque si uno lo cambia el día anterior, la semana anterior, siempre está con un cablecito que falló, que mujer. Pueden pasar cosas. Entonces, exacto, sí, nunca hacerle nada al auto, dos, tres días, salvo que sea alguna urgencia, alguna emergencia, pero si no, tratarle de hacerle todo 20 días antes, dejarlo como bien impecable y ahí nomás usarlo, ¿no? Porque te lo ahorras en combustible. Eso es lo interesante del aceite. Si se pone negro no hay que asustarse, está bien, porque el aceite lava y al lavar se va poniendo negro, así que está perfecto y todo eso va a ir al filtro. Así que en eso también hay que quedarse bastante tranquilos, ¿no? Y ¿qué otra cosa nos quedó ahí? Bueno, un tema que no hablamos, que me quedó ahí en el tintero, es hablar sobre la varilla de aceite, si tiene más o menos aceite. Bueno, ahí, lástima que se me pasó la pregunta por alto, pero lo que hay que dejar bien claro ahí es que si el aceite está de más, bueno, yo se lo sacaría, ¿no? No es bueno que tenga mucho aceite, como tampoco es bueno que tenga menos, ¿no? Eso creo que es obvio, que ¿no? Es peor, pero sí, no está bien que sobrepase. Es que por algo está el límite máximo en la varilla. Y el límite mínimo. Siempre es recomendable que esté en eso. Más que nada acá en Bariloche y en todas estas ciudades que tenemos pendientes bastante pronunciadas. El nivel del aceite va para un lado, para el otro, y es probable que nuestra bombita de aceite en algún momento se quede sin o que sobrepase un nivel en algún momento que no tiene que sobrepasar. Exactamente, y después otra cosa que nos dejó ahí medio picando para redondear, era que no lo descuiden al auto y manténganlo ahí impecable, porque después eso a la larga termina trayendo problemas en la cabeza. Sí. ¿No? Bueno, esto fue todo por hoy, un programa que hemos hecho con mucho amor. ¿De dónde lo hicimos? ¿De la radio? De tu barrio. No cruce justo después que el semáforo para peatones se ponga en verde. Mejor espera. Y fíjate que los conductores frenen ante su luz roja para vehículos. Este es otro consejo para andar bien. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.